río, el ruido de una quebrada que cruje allá en la montaña, muy cerca del pueblo mío, ya me tiene tristecío, suplicándome que vaya, ya me tiene tristecío, suplicándome que vaya. Su cascada, a ver el viejo bohío, muy cerca de su cascada, a ver el viejo bohío, muy cerca de su cascada, a ver el viejo bohío, muy cerca de su cascada. Buscaré por esa selva hasta encontrar el bohío. Subiré la cordillera, buscaré por esa selva hasta encontrar el bohío. Ahí tiene que estar Imelda, la dueña del amor mío. Ahí tiene que estar Imelda, la dueña del amor mío. Y no me encuentro con ella. Si no me encuentro con ella, me quedaré allí perdido. Si no me encuentro con ella, me quedaré allí perdido. Mi prima Gillo, Chan y Chico Daza. Si en el fondo de esa selva no me encuentro con Imelda, mi mente se turbará. Si en el fondo de esa selva no me encuentro con Imelda, mi mente se turbará. El sol siempre alumbrará lo más bello de esa selva. El sol siempre